10:45, vamos a centrarnos en los próximos instantes en algo tan nuestro, tan propio de los ubriqueños como su crujida de gamones. Desde hace años, y además es un tema que ya hemos abordado años atrás, aquí en la mañana, pero a través del espacio Cuaderno de Campo, por ejemplo, nos hemos referido, como decimos, al origen de la propia fiesta, en otras oportunidades también, pero en concreto junto al naturalista ubriqueño Manolo Canto, o también junto al también ubriqueño etnobotánico Jesús Vilches, son dos de las personas que, tal y como ellos reconocen, desde hace ya muchísimos años vienen investigando al respecto. Y nos van a contar en los próximos minutos importantes novedades sobre lo que sería una nueva línea de investigación en relación a cómo ha podido llegar, ¿no? O cómo surgió esta fiesta tan nuestra, como decimos, pero que, sobre la que se desconoce tanto. Vamos a conocer por parte de ellos mismos, como decimos, todos los detalles. Los tenemos al otro lado del hilo telefónico. Manolo Canto, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya decimos importantes novedades, las que nos vais a aportar a continuación. Si te parece, saludamos también, nos escucha a ver de la otra línea, el también ubriqueño Jesús Vilches. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Jesús, que como decíamos, nos ha acompañado también en diferentes oportunidades. Recordamos hablar de este mismo tema, de lo que es el origen, ¿no? Sobre todo de la también todo lo relacionado con la propia planta del gamón, en Cuaderno de Campo, en otra serie de espacios aquí en la mañana. Pues sí, la verdad que ya es mucho tiempo el que llevábamos dándole vueltas a esto. Yo el otro día, hablando con Manolo y echando una cuenta así a grosso modo, pues llevamos casi 15 años dándole vueltas a la historia. Uh-huh. Y, hombre, no a piñón, evidentemente, pero sí que es verdad que llevamos mucho tiempo y bueno, al final el trabajo rinde su fruto y sí que creemos que tenemos una novedad importante con respecto al origen de los gamones, ¿no? Uh-huh. Además, porque, No, te iba a decir que además una línea de investigación, una serie de datos que se desconocían hasta el momento, es una línea completamente distinta a las distintas alternativas que se habían propuesto por ahora, ¿no? Pues sí, porque, bueno, como todos sabemos, la historia de la crujía es absolutamente desconocida. Entre incendios de quemas de archivos y demás, pues no hay registros históricos que nos permitan ubicar en el tiempo la fiesta de los gamones, y lo único que nos queda es la memoria de las personas vivas del pueblo, ¿no? Y bueno, la verdad que la historia, la fiesta es tan compleja, porque bueno, pensamos que durante el mes de abril, niños recogiendo leña, después la preparación de las candelas y el día recoger los gamones y demás, pues una fiesta muy compleja para que sea algo que se le ocurre a alguien de pronto, ¿no? Y dice, venga, vamos a crujir gamones porque se me ha ocurrido a mí esta mañana, ¿no? Entonces eso tenía que tener un trasfondo mucho más profundo detrás, ¿no? Y es más o menos lo que podemos poner de manifiesto, ¿no? Uh-huh. Porque está claro que el gamón dentro del Mediterráneo es de las plantas con más historia y con más valor simbólico que hay, ¿no? Para los griegos era la primera parte por la que atraviesan los muertos para llegar a su destino definitivo, lugar de destino de los héroes de la Odisea de Homero, por ejemplo, y eso ya nos habla de que es una planta con mucha historia detrás. Sí. Yo no sé cuánto tiempo tenemos ni hasta dónde nos podemos meter en lo que hemos descubierto, ¿no? Pero partiendo de esa base, ¿no? Partiendo de una base, de otra base, que es la relación que tiene el gamón con el fuego a lo largo de la historia, porque hay otras tradiciones en España y fuera de España también, ¿no? En las que, pues, la noche de difuntos se queman gamones secos. Es también una planta asociada a las cosechas, ¿no? Porque tenemos el dicho ese de año de gamones, año de montones. Eso está relacionado pues también con la mitología, porque el gamón y la cosecha dependen de Perséfone. Perséfone aparece, que es una diosa griega, que aparece con una guirnalda de gamón, y parece ser que ese es el origen del famoso dicho este de año de gamones, año de montones, ¿no? Porque es la misma diosa la que trae ambas plantas, ¿no? Y bueno, entre que es una planta asociada al fuego, que es una planta asociada a la muerte y que es una planta asociada a la vida porque está asociada a la cosecha, pues bueno, nos habla de un sustrato cultural muy profundo y muy antiguo, ¿no? Pues todo ello lo vamos a ir, hay tiempo por delante, así que queremos a lo largo de la mañana prestar la atención que se merece, como decimos, este descubrimiento, podemos decir, que estaba ahí, pero que, bueno, vosotros habéis estado tirando del hilo. Manolo, me comentabas que, y lo ha dicho Jesús, ¿no?, desde hace muchísimos años, bueno, como buen ubriqueño además, ¿no?, con esa duda sobre el origen de sus fiestas más señaladas, las más peculiares, y en concreto desde septiembre, cuando me decías que, bueno, pues apretáis un poco el acelerador, habéis insistido más, y os han llevado esas investigaciones ¿hasta dónde? Pues, como bien dice, decía, esto lleva mucho tiempo. Es verdad que en los últimos meses, cuando hemos dado un achuchón, no un achuchón, sino hemos buscado un nuevo enfoque, ¿no? Uh-huh. Ese enfoque más de dirigirnos a la planta, no tanto a las fiestas, sino empezar a dirigirnos a la planta y ver esa planta, qué se hace con esa planta, y no solamente aquí en Ubrique, en Andalucía, sino, o en España, sino en toda la cuenca mediterránea, dado que, como decía Jesús, es una planta que tiene mucho arraigo histórico desde siempre, desde la antigüedad en el Mediterráneo. Es una planta que, a todos los usos que ha ido diciendo Jesús, podríamos añadirle hasta 76 usos distintos que hemos encontrado, con lo cual nos está diciendo que es una planta muy utilizada desde siempre, ¿no? Y estamos hablando de uso ya a nivel del Mediterráneo, digamos, toda la cuenca mediterránea. Una planta muy nombrada, es decir, hemos encontrado hasta 500 y pico nombres distintos para llamar a esa misma, a la planta del gamón. Cuando una planta tiene tanto nombre distinto común, es porque ha sido muy nombrada, con lo tanto la relación con las personas ha sido enorme, ¿no? Como prueba de ello aparecen todos esos usos, ¿no? Entonces, ciñéndonos a la planta, pues hemos ido viendo, como decía Jesús, muchas relaciones de la planta con la muerte, relaciones con ritos funerarios, relaciones con ritos de sanación, y entonces, tirando de ese nuevo enfoque y de ese nuevo hilo, pues hemos llegado a encontrar, no sé si descubrir es la palabra, porque eso está ahí, lo que pasa que no sé, lo hemos encontrado dando vueltas por básicamente por todo el Mediterráneo, habrá quedado un poco sitio, pues que si bien Ubrique actualmente es el, entendemos que todavía es el único lugar donde se celebraba la crucidad de gamones, hay que decir que no lo fuimos, como primer titular, es decir, no fuimos los únicos, puede que no seamos los únicos, pero en primer lugar no podemos afirmar eso todavía, sino simplemente no fuimos los únicos porque hay otros lugares donde sí se ha celebrado, hemos encontrado la misma fiesta, prácticamente con las mismas características de crujir gamones, de apilar leña, recoger leña previamente, guardarla, luchas entre barrios por robarse leña, rivalidad para ver quién conseguía la hoguera más grande, ¿vale? Y eso se ha encontrado. Y se ha encontrado en la isla de Córcega. Lo que ocurre que, bueno, investigando sobre el tema, pues y hablando con gente del entorno, gente de allí, pues nos decían que esta fiesta o este ritual, porque quizá habría que empezar a llamarlo ritual, pero vamos a seguir llamándolo fiesta, esta fiesta se celebró allí hasta los años 60. Entonces, a partir de ahí empezamos a tirar, bueno, como decía tú, como buen ubriqueño, interés por este tema, pues, evidentemente, ¿no? Sí. Es una cosa tan arraigada, entendemos una cosa tan arraigada que nos lleva a eso, ¿no? A seguir tirando y queriendo saber, ¿no? Celebramos incluso las fiestas sin saber por qué, ¿no? Y nadie falta nunca, ¿no? Y es porque lo tenemos tan arraigado que bueno, que eso es lo que nos permite, lo que nos hace que seguir estudiando, ¿no? Hemos encontrado ritos muy parecidos en el entorno también de Córcega, donde el gamón es protagonista, donde el fuego es protagonista y donde todo va encaminado a ritos, pues, de depuración, ritos de sanación, ritos relacionados un poco con el tema también de la muerte, ¿no? Y sobre todo la sanación. De hecho, cuando crujimos gamón aquí decimos a la salud de fulano o a la salud de mengano, ¿no? Así que hemos encontrado incluso otros relacionados también con la sanación.

Y bueno, nuestra sensación, y esto no es científico, es una sensación, es que lo vamos a encontrar en más sitios. Ya, por ejemplo, en Grecia, pues hemos encontrado que en la noche de San Juan se hacen fiestas en las que la candela se alimenta con gamones, por ejemplo. No es que los crujan, pero bueno, ya estamos viendo que San Juan, el gamón y el fuego están relacionados. Hay otra cosa muy llamativa y que con algunos etnólogos con los que hemos podido compartir algunos datos de los que tenemos, pues nos dicen que es muy curioso, sería muy curioso que tierra adentro, porque las fiestas de San Juan son básicamente fiestas de costa, ¿vale? Seríamos como una excepción de una fiesta de San Juan en el interior. ¿Qué ha ocurrido para que hayamos pasado de ser una fiesta de San Juan a hacerlo el 3 de mayo o en el entorno del 3 de mayo? Pues bueno, pues como los tiempos van cambiando y la maduración de las plantas van cambiando, seguramente hace 200 o 300 años los gamones estaban verdes en junio, claro. Y ya vamos por mayo. Y este año han florecido los gamones en enero. Sí, sí. Hay gamones florecidos en enero, ¿no? Con lo cual, es otro punto en el que nos basamos para decir que esto no es una Cruz de Mayo o una fiesta de San Juan en la que se coge un elemento y se utiliza en la fiesta, sino que el centro es el gamón. Porque si el centro no fuera el gamón y se tratara de hacer ruido, pues bueno, pues se puede hacer ruido con petardos, se puede hacer ruido con latas, se puede hacer ruido de muchas maneras. Pero que sigamos crujiendo el gamón, tiene que tenerlo, yo creo que por fuerza, un simbolismo en el que todavía no nos hemos parado a identificar y que es otra cosa que falta, ¿no? El saber cómo interpretamos los ubriqueños, cómo sentimos los ubriqueños la fiesta, ¿no? Porque todos sabemos lo que es la fiesta, pero que el año que no puedes crujir gamones te quedas como con algo que te falta, ¿no? O el año que no crujes bien los gamones dices, veremos a ver por dónde va el año, ¿no? En fin, que hay muchos detalles que hay que cerrar ahora, ¿no? Que hay que afinar más que cerrar. Manolo, hablaba Jesús de Grecia, por ejemplo, también donde habéis encontrado el gamón, esos usos, ponéis sobre todo el foco de atención, ¿no? En este caso, has hablado de Córcega, pero también me decías que incluso en Cerdeña, ¿no? También habéis visto, protagonismos del gamón en diferentes lugares, pero por ejemplo también Cerdeña, creo, ¿no? Sí, en diversos sitios de la cuenca mediterránea, en Cerdeña, en el norte de África, los bereberes que incluso limpiaban y frotaban y lavaban los cuerpos de los difuntos con una composición que tenía básicamente gamón. En Córcega, un rito, porque estos son ritos también ya, ritos contra la magia negra y contra el mal de ojo, donde crujían gamones dentro de las viviendas para liberarse de un mal de ojo. Y nuevamente estamos buscando sanación y depuración, ¿no? Es decir, están en los textos escritos donde decían que incluso las chimeneas calentaban el gamón y los crujían dentro de las viviendas para que ese crujido, esa explosión, liberara esa vivienda de la magia negra o incluso de los mal de ojos, ¿no? Es decir, que son, ya te digo, una serie de ritos que unen el gamón y el fuego. De una u otra manera, al final aparece el gamón y el fuego, que es lo que nos está llamando sobre todo la atención. Estaba claro que el gamón y el fuego siempre están unidos, pero que esté unido de esta manera en distintos puntos de la cuenca mediterránea y en distintas épocas, pues es lo que lo hace trascendental. Lo que decía Jesús, no sabemos si eso puede que sea bastante más extendido y se haya ido perdiendo, como se van perdiendo muchísimas fiestas o se van transformando, pero sea de la manera que sea, podemos ser los depositarios, los garantes ahora mismo de una tradición muy ancestral. Yo diría casi de un ritual, ¿no? Ya no de una fiesta, sino más bien de un ritual, ¿no? Y ya digo, tenemos en las manos algo que es verdad que ahora mismo tampoco se sabe interpretar del todo, porque, bueno, no somos antropólogos ni somos historiadores, bueno, somos naturalistas, gente con un interés sobre esto, ¿no? Y estamos intentando estudiar y yo creo que con el tiempo podremos ir desgranando bien y saber qué significa al final de cuentas crujir un gamón para nosotros, ¿no? Algo que está muy arraigado no de ahora, sino podemos traerlo en los genes desde siempre, ¿no? Desde la antigüedad. y en eso estamos, seguiremos buscando en la cuenca mediterránea, seguiremos estudiando, porque de hecho la idea es continuarlo, incluso ampliar en breve o cuando podamos el equipo de trabajo con gente con otra visión distinta a la nuestra y más profesional, si se puede decir de esta manera, y seguir estudiando, porque yo creo que merece la pena seguir profundizando en esta historia, porque ya digo, podemos dar o acercarnos un poco más a lo que es el origen del gamón. Sí, siempre hemos tenido aquí muchas especulaciones, que si los lobos, que si los franceses, que si servía de alimento, que si, hay una serie de especulaciones que, bueno, que poco a poco se van desmontando, porque, bueno, de hecho hemos leído muchísimo, ¿no? Hemos leído muchísimo sobre el tema, por ejemplo, de la historia hasta los franceses, y bueno, y ni los viajeros antiguos, ni los antropólogos que pasaron por aquí, ni escritores, dejaron escrito nada sobre eso, ¿no? Sobre si que en Ubrique se explotaron gamones para ahuyentar a los franceses, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya digo, yo creo que estamos ante una línea nueva, yo creo que una línea quizás más cercana a lo que realmente es, ¿vale? Gamón, fuego, San Juan, y bueno, y poquito a poco habrá que ir desgranando qué es lo que tenemos entre manos. De hecho, se me va a venir un poco a la cabeza, el padre Fray Sebastián decía que los gamones se crujían, en su libro de la historia de Ubrique, se crujían en el 3 de mayo y en la romería, o sea que ya estamos saliendo incluso aquí del 3 de mayo, aquí se crujían dos días los gamones, en la romería y en el 3 de mayo, con lo cual, ya digo, nos estamos alejando de esas cruces de mayo y nos estamos acercando quizás a San Juan, ¿no? Claro, es que San Juan es una fiesta, no deja de ser una fiesta, un ritual de vida y un ritual agroganadero, ¿no? El origen de Ubrique es agroganadero, el tema industrial es relativamente reciente y por eso es lógico que tengamos una fiesta de carácter agroganadero y que se celebrará en los momentos importantes del ciclo agrario, ¿no? En el momento de la siembra por la Candelaria y San Juan con el inicio de la cosecha son dos momentos culminantes del ciclo agronómico, ¿no? Lo de Cerdeña, y es que es muy curioso porque en Cerdeña fue donde nos pegamos el primer susto, porque sí, porque en Cerdeña se hace una artesanía de cestería con el gamón, que es una preciosidad, una auténtica preciosidad. Si tenéis oportunidad, pues hay un museo en Flusio, escrito Flussio, que se llama Museo del Intreccio Mediterráneo, es decir, Museo del Tejido Mediterráneo. Y bueno, ahí hay unas fotos espectaculares de lo que se puede hacer con un gamón, de lo que hacen las mujeres sardas con un gamón, ¿no? Resulta que dice la tradición allí que fue San Bartolomé el que enseñó a las mujeres a tejer el gamón, a hacer la cesta con el gamón. Muy poca gente sabe, yo por ejemplo, yo soy el primero que no lo sabía, que el cementerio de Ubrique se llama de San Bartolomé, ¿vale? Y resulta que San Bartolomé es el patrón de los curtidores, porque, vamos, San Bartolomé fue un mártir que lo despellejaron a latigazo. Entonces, claro, cuando tú escuchas eso, hace memoria de que al fin y al cabo la crujía del gamón es pegar un latigazo contra la piedra. ¿Te acuerdas de que todos los años dicen, que yo nunca me he enterado de que a nadie le ocurriera de verdad, pero bueno, igual ocurrió algún año, que todos los años salía alguien con un gamonazo en la espalda porque se había puesto por medio, porque no sé cuánto, ¿no? Y bueno, ahí nos pegamos un susto, pero la verdad que esa línea acaba ahí y no hemos encontrado nada más. Hemos encontrado en Cerdeña, efectivamente, pues temas de limpieza, temas rituales que usan el gamón y que conectaría pues con esta teoría que mantenemos nosotros ahora mismo. Pero ¿dónde habéis encontrado más similitudes? Es con Córcega. Y además, como decís, en esta nueva línea de investigación, la crujida, el origen de la crujida de gamones, del gamón, de nuestra asociación con esta planta en Ubrique, estaría más cercana a la fiesta de San Juan. Es la gran novedad. Efectivamente, sí, efectivamente. Esa es la idea que estamos manejando. que se celebrara por San Juan como rito agronómico, ya antes comentaba que, bueno, que hace una planta que está en la mitología asociada a las cosechas, tiene todo el sentido del mundo, y que la fiesta se haya movido en el tiempo tiene el sentido de adaptación a la planta, con lo cual te dice que es el gamón el protagonista absoluto, tal y como lo sentimos nosotros, además, ¿no? No tendría sentido la cruz, bueno, una cruz de mayo en Ubrique si no hubiera gamones. Si explotáramos petardos no le llamaríamos, no estaríamos pensando en la misma fiesta, ¿no? Entonces, bueno, la gran novedad es esa, y que es el gamón el que impulsa la fiesta y no el calendario, ¿cómo se dice? El calendario religioso. Bueno, pues llegados a este punto, recordemos, evidentemente, ¿no? Esa incertidumbre nos ha perseguido siempre, lógicamente, en torno a lo que es el origen de la fiesta de la crujía de los gamones, pero estamos en un momento muy importante, ¿no? En el sentido de que se está trabajando en ese expediente para la posible declaración como fiesta de interés turístico nacional. Así que, desde luego, esta hipótesis, esta línea de investigación, como decís, ¿no? Si convierte a Ubrique en, localidad donde ha permanecido este ritual durante tantos años, la verdad es que sería un impulso importantísimo, ¿no? Un espaldarazo destacado. En ese sentido, Manolo, sí. Hablabas de un grupo de profesionales que vais a intentar poner en marcha, ampliarlo a historiadores también. Coméntanos, ¿cuál sería el proyecto a partir de ahora? A partir de ahora, a ver, es seguir indagando. Quizá, como decía, tenemos que contar con la ayuda de gente ya, como puede ser algún historiador, un antropólogo, que nos puedan orientar y puedan interpretar muchísimo de estos datos, ¿vale? Una vez que tengamos alguien así que nos pueda, ya digo, ayudar de una manera distinta a la que hacemos nosotros, porque claro, nosotros no, ese tipo de interpretaciones se nos pueden escapar o podemos hacer de manera errónea, pues seguir investigando, porque todavía quedan líneas ahí por trabajar. Está la línea de los Maceri, que no lo hemos comentado, un pueblo ancestral de Córcega, ¿no? Donde también muy ligados ellos a la muerte, porque en sus cacerías eran capaces de predecir quién iba a morir del pueblo, viendo, reflejándose las caras de esas personas en los animales que cazaban, ¿no? Y que entre ellos luchaban a gamonazo limpio, ¿no? Es decir, que también tiene su línea ahí. Es decir, que hay que seguir investigando con ciertas líneas, y ya digo, y sobre todo de manera efectiva, ¿no? De alguien, con alguien que sepa interpretar estas cosas que se están encontrando. Y después, ya digo, como tú decías, pues todo esto sí es verdad que supone un espaldarazo importante, un empujón para que, si esta fiesta quiere ser declarada de bien de interés cultural o ser colocada en el ámbito nacional en un puesto destacado, puesto un espaldarazo interesante e importante, y no solamente en el punto de vista nacional, sino yo diría incluso del entorno mediterráneo, ¿no? De todo lo que la etnocultura en el Mediterráneo, Ubrique puede ser un referente, ¿no? Si esto evidentemente llega a buen puerto y se logra determinar bastante fiable su origen, ¿no? Y la idea es seguir estudiándolo. Y de hecho, esto, cuando lo descubrimos con quien primeramente, bueno, cuando ya teníamos más idea, con quien primeramente lo comentamos fue con el propio ayuntamiento. Le dijimos a la propia alcaldesa y a algún concejal, le dijimos, oye, mira, esto es lo que tenemos, y evidentemente para seguir estudiando necesitamos un poco vuestro respaldo, vuestro aporte, ¿no? Y de hecho, pues lo han visto con muy buenos ojos y están en la línea de poder colaborar y facilitar, pues, ciertas cosas que pueden hacer falta para en ahora en adelante seguir estudiando, ¿no? Y ya digo, porque es un tema que al fin de cuentas no es ni mío, ni de Jesús, ni de nadie, es un tema de todo, ¿no? Esto es una fiesta de Ubrique, un ritual de Ubrique, un ritual ya no solamente de Ubrique, sino vemos que es un ritual de un lugar más amplio, y que nuestra mano está a intentar esclarecerlo y que entre todos, ya digo, por un lado nosotros, los investigadores que puedan añadirse y la propia administración local, podamos darle luz a una cosa que, ya que nos ponemos a hacerlo, que se haga bien, ¿no? Que lleguemos a los máximos detalles posibles, ¿no? Y en eso estamos. Se irán dando pasos poco a poco, no es nuestra dedicación permanente, vamos, como decíamos al principio, un poco a tirones, vamos cuando podemos tener tiempo, sacando tiempo de nuestros trabajos, y en eso estamos, intentando esclarecer un poco la historia de nuestro pueblo, ¿no? ¿Se puede hablar, por tanto, de un proyecto que se vaya a poner en marcha en colaboración con el ayuntamiento, reforzando, en definitiva, ¿no?, también, como decías, con un grupo multidisciplinar, sí, con apoyos, ¿no?, para, no sé, claro, si incluso sobre el terreno poder investigar ese origen? Sí, es fundamental tener gente especializada, es fundamental tener el apoyo del ayuntamiento, que en principio lo ven con muy buenos ojos, aunque evidentemente ahora mismo no hay ningún tipo de acuerdo, digamos, concreto, pero es verdad que ven con muy buenos ojos el tema y están por la labor de colaborar y de apoyarnos. Y evidentemente, si algún día se pudiera, lo ideal sería viajar allí, a la localidad donde realmente se celebran estas fiestas, y tener un contacto directo, porque todo el contacto que hemos tenido es a través de internet, a través de mensajería, y bueno, y a veces también la dificultad idiomática, que es otra de las cosas que tenemos que salvar, ¿no? El tema de la dificultad idiomática, de entendernos bien con quien está allí, ¿no? Hemos hablado con ciertas personas mayores a través de incluso grupos especializados de flora y de grupo de Facebook especializado en flora de Córcega, con lo cual, digamos, hemos tenido contacto con gente, pero que hay que apretar, digamos, apretar esos lazos de contacto. Ahora mismo que hay una línea, digamos, con consistencia, ¿no? Creo que es fundamental hacer las cosas bien y, bueno, como decía Manolo, ¿no? Nosotros no somos historiadores, está claro que aquí hay que buscar conexiones históricas y eso lo tiene que hacer un profesional, está claro que hay que buscar ese sentir, ese lo que significa realmente el gamón para la gente, para los ubriqueños y las ubriqueñas, ¿no? Eso lo tiene que hacer un antropólogo, una persona que sea capaz de analizar desde fuera pues la realidad social de Ubrique y ese sentir, ¿no? Porque seguramente será diferente. A mí me pasaba una cosa hace poco tiempo, que hablando con mi padre y con mis hermanos, pues cada uno de nosotros tiene una visión que parece que hemos vivido en pueblos diferentes. Porque lo que recuerda mi padre que hacía de cuando chico no coincide exactamente con lo que hacen mis hermanos mayores, ni coincide con lo que yo he vivido. Entonces, claro, todo eso lo tiene que poner en pie alguien que lo mire con objetividad, porque si no, claro, yo tengo mi idea de lo que es la crujía de los gamones y yo puedo perder objetividad, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? Por un lado, combinar la metodología etnobotánica, que es la que nosotros controlamos, pues para saber exactamente qué supone el gamón para la gente. Un antropólogo o antropóloga que diga cómo vive o cómo siente la gente en Ubrique la fiesta, y un historiador que sea capaz o historiadora que sea capaz de buscar los nexos históricos y que le dé un sentido a esto, ¿no? Que le dé una razón de ser. Entonces, creo que es una oportunidad muy bonita para hacer las cosas con tranquilidad, porque esto al fin y al cabo no corre prisa, en el sentido de que haya que simplemente, pues bueno, localizar a personas que estén dispuestas a participar de este proyecto y echarlo adelante con el impulso y con el liderazgo de Ubrique, ¿no? Visualizando el ayuntamiento, pero que está claro que esto es una cosa que es de todo y que tenemos que sacar entre todos, ¿no? Nosotros como técnico y la gente pues con sus opiniones, con su forma de ver, y tenemos que articular, por ejemplo, esa participación, cómo la vamos a diseñar, ¿no? Para que la gente pueda empezar a aportar su granito de arena en este tema. Lo que sí que parece claro es que se confirma lo que se, bueno, lo que parecía, ¿no? Que estaba claro es que esta es una fiesta, la crujida de gamones, la relación de Ubrique con los gamones, que se pierde en el tiempo, que viene de muy atrás, y precisamente eso es lo que dificulta las certezas, complica, porque en esa evolución seguramente ha habido añadidos que se han ido incorporando a lo largo de la historia, ¿no? Y muchos que se han ido perdiendo, claro. Y se han ido añadiendo muchos elementos a la fiesta y otros se han ido perdiendo, con lo cual, bueno, estamos ante una fiesta que en miles de años ha podido cambiar, o un ritual que en miles de años ha podido cambiar. Se ha ido adaptando a distintos lugares, se ha adaptado en Ubrique de una manera, en Córcega, no sé, no sabemos si entre Córcega y Ubrique o en la cuenca mediterránea habrá algo más, que probablemente puede que quede algo más. Entonces, pues, cada uno se ha ido adaptando un poco a las circunstancias, añadiendo elementos y quitando elementos, sí, es verdad. Uh-huh. Las fiestas son cosas vivas y van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no es, es natural que las cosas vayan cambiando y, bueno, lo que parte del trabajo es, pues, bueno, pues discernir lo que, digamos, es la base de lo que la sociedad en su conjunto pues ha ido decidiendo que sea la fiesta, ¿no? Entonces, uh-huh, es otro palo más de la investigación, ¿no? Había hablado de la isla de Córcega, ¿cuál es el nombre del municipio? No sé si queréis desvelarlo, o poblaciones concretas de las que podamos hablar. No sé, sí, no habría inconveniente decir el nombre de la localidad, supongo. No, vamos, esto... Habíamos dicho Córcega por situarlo en el mapa, porque se dice Porto Vecchio, que a lo mejor no lo conoce, ¿no? Uh-huh. Nadie lo conoce. Pero sería, por tanto, Porto Vecchio. Porto Vecchio es, sí, la localidad. Porto Vecchio es uno de los pueblos que ha estado celebrando la fiesta. Ahí se ha celebrado en más esto, pero quizás el referente geográfico más inmediato es Porto Vecchio. Uh-huh. Como nos decíais, el punto, el lugar donde se ha estado celebrando hasta los años 60, ¿no? Efectivamente. Sí, hasta los años 60. Sí. Está tanto en textos escritos como gente que lo ha que lo ha vivido, vamos. Que lo ha vivido, que nos lo han comentado, ¿no? Bueno, pues seguro que, bueno, sí, para todos los ubriqueños, que parece que el gamón es tan nuestro, tan exclusivo, ¿no? Que cuando además decíais, ¿no?, que había encontrado más de 500 denominaciones, más de 76 usos, creo, ¿no? Dios, para que todos abramos nuestra mente hasta lo que ha supuesto, ¿no?, en la historia el gamón como planta tan extendida. Y que además, ¿no?, por tanto, había un lugar en el que había muchísimas similitudes en las celebraciones. La verdad es que es muy sorprendente, ¿no? ¿Hasta qué punto? Como comentabais, con la crujida como tal, ellos también, bueno, iban a recoger los gamones, la leña, todo esto, me imagino. A robarse leña, que es muy importante. De hecho, la candela. Una de las personas con las cuales hablamos decimos que el que disponía de sótano las metían en sótanos, ¿no? La metían en el sótano para evitar ser robada, ¿no? O sea que este tema de esa rivalidad, esa de lucha de barrio, esa lucha de ese previo a las fiestas, yo creo que es un poco lo que también pasaba aquí, ¿no? A mí me llenaba más ese previo que el día de la fiesta, casi, ¿no? Porque el día de la fiesta estabas tus 2 horitas, 3 horitas, 4 horas allí explotando gamones, pero el previo eran 2 meses donde tú hacías piña con los chavales del barrio, donde protegías algo como un tesoro que era la leña, donde te implicabas hasta ponías tu propia integridad física en riesgo, porque bueno, había pedradas, había peleas, es decir, eso es algo algún piquete hay por ahí, alguna cicatriz hay por ahí de que permanece. Y cuando uno con 10 o 12 años es capaz de defender casi con la propia vida un puño de leña, eso no es por casualidad, eso es porque se trae muy arraigado dentro, ¿vale? Uh-huh. Porque es verdad que si, bueno, que yo tengo 10 o 12 años y soy capaz de dar la vida porque no me roben un palo, ¿no? Que palos hay miles en el campo, pero eso que se lleva dentro es por algo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que saber por qué, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, me cogí allí en Sevilla y decía, uy, hoy los días de los gamones. Yo cogía el autobús a las 5 de la tarde de Sevilla para acá porque no podía faltar. Yo podía decir, bueno, no voy, pero había algo por dentro que dice, no, tengo que ir, como que me atrae, ¿no? Sí, como un día en el que por fuerza había que estar aquí en Ubrique. Efectivamente. Ubrique tiene muchas fiestas, bueno, muchísimas. Y yo, si a mí me dices a elegir una, yo me quedo con la de los gamones, pero con los cerrados, pero de aquí a Pekín. Es decir, lo pongo por encima del resto de fiestas. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Es que tampoco sabía decir por qué. Pero lo para que eso sí están los antropólogos, para que te lo, claro, saquen. Yo lo que sí tengo claro que el día que era gamones, yo sí tenía que coger el autobús a las 5 de la tarde de Sevilla para volver aquí, irme de las 6 de la mañana, pues lo hacía, porque yo tenía que venir, no podía faltar, ¿no? Y eso es porque lo tenemos muy arraigado. Y es igual, ese sentir mío, seguramente es el sentir de mucha gente que probablemente en Ubrique y nos esté escuchando ahora mismo, ¿no? No sabemos por qué, pero estamos ahí, un año, otro, y otro, ¿no? y eso es lo que tenemos que ir desgranando. Y es porque yo creo que es una fiesta tan ancestral, tan antigua, que la llevamos prácticamente en los genes, se puede decir, ¿no? Además, te referías, ¿no?, a lo típico que, bueno, la dedicatoria del gamonazo, ¿no?, a la salud de que se hace de forma, sí, automática, y que también, ¿no?, tendría su relación con esos, claro, ritos aquí, de sanación. Esta fiesta tiene mucho de desear salud, de sanación, de renovación. Aquí quemamos, bueno, desde siempre, se aprovechaba para quemar los muebles viejos, los enseres viejos. Ahora últimamente a lo mejor menos, pero yo recuerdo más pequeño eran las puertas viejas, los muebles viejos, las cómodas viejas, las camas viejas de madera, todo se esperaba como que este día para quemarlo en las candelas. Es un ritual a final de cuentas de renovación, de quitarte lo viejo y que venga algo nuevo, ¿no? El tema mismo de desear salud, ¿no? O igualmente, no estamos a decir, todo eso viene de, entonces eso viene de algo, ¿no? Y creo que estamos un poquito más cerca de saber de dónde. Bueno, pues un paso, desde luego, hay un nexo de unión que habéis encontrado, un hilo del que tirar, ya con un buen número de datos que nos habéis aportado, pero que, como decíais, ¿no?, se trata ahora de consolidar todo y ver, ¿no?, de qué forma la fiesta ha ido hacia allá o bueno, seguramente hacia acá, cómo ha ido evolucionando. Bueno, mucho trabajo por delante en ese sentido. Pues sí, muchísimo, sobre todo muy divertido, porque bueno, esto es una gincana. Y mirando y tirando de hilito y tirando de pronto lees que hay una costumbre que puede estar relacionada, aunque sea, hay una cosa muy curiosa y aunque sea un poco de salto, ¿no? Aquí teníamos una fiesta que era el día de los paseos, que se hacía el 2 de noviembre, después del día de difuntos, ¿no? Uh-huh. Que la gente salía al campo, pues, a tomar mosto y a comer castañas asadas y a comer con los amigos, con la familia, ¿vale? Hay un rito muy similar en Cerdeña, en la que se llama Ifrasheras, bueno, mi italiano no es precisamente para hablar de Adel, pero bueno, se llama así, y la noche, por ejemplo, del día 1, pues se hacen unos haces de gamones secos, se les mete fuego y los niños recorren el pueblo para llegar ardiendo otra vez, para llegar con el haz de gamones encendido al punto de partida, ¿no? Y al día siguiente se van a tomar castañas asadas y vino tinto. Y tú dices, vaya, esto se parece mucho a la fiesta de los paseos, con la diferencia de que aquí, hasta donde yo sé, nunca hemos hecho ese rito del 1 de noviembre. Uh-huh. Pero la conexión, como el gamón, la conexión del gamón con la muerte es tan importante, hay sitios en los que se celebra en los dos momentos importantes, la celebración de la vida en San Juan y la celebración de la muerte en el 1 de noviembre, ¿vale? Pues bueno, es una otra línea que hay que mirar, si existe algún tipo de tradición, algún tipo de creencia que se haya perdido en relación al Día de los Paseos, sí, que era una fiesta también muy propia de Ubrique. Y que, bueno, pues no sabemos muy bien por qué, pero desapareció. Pues ahí quedan todos esos hallazgos, quedan muchas incertidumbres, lógicamente, y mucho que avanzar, que estudiar, pero ahí quedan ya esos puntos de conexión que han logrado hallar tanto Manolo Canto como Jesús Vilches a través de esa investigación de años que ha tenido, bueno, pues descubrimiento muy importante en estos meses atrás, con la conexión, ya decimos, en Córcega, en la isla de Córcega, con una fiesta, con un ritual muy similar al que se desarrolla, que se desarrollaba hasta los años 60, y bueno, que permanece en nuestra localidad con la crujida de gamones. Pues Manolo, Jesús, nos vamos a quedar en este punto, pero lógicamente esto es una puerta abierta que todavía hay que seguir analizando. Esto, un punto de partida, podemos decir, interesantísimo, y si os parece, pues seguiremos contando con vosotros, contactando para que continuéis desvelándonos novedades. Sí, aparte, encantado. Queda mucho por mirar, porque de hecho una cosa que no hemos comentado es que hemos intentado ver qué personas podían haber venido en cierta época, en los últimos 100, 200, 300, 400 años de allí para acá. Pero claro, no disponemos de los archivos del ayuntamiento, que mucho, casi todo fue quemado en tiempo de la guerra. No tenemos referencia donde leer, donde poder encontrar si hay asentamiento de personas que pudieran venir aquí de aquella época. Se queda mucho por delante, para ver de qué manera pudo venir para acá o para allá, pero entendemos que en principio puede ser que sea de allí para acá, ¿no? O algo muy extendido. Y nada, todos los avances que vayamos teniendo y vayamos viendo, pues evidentemente podemos compartirlo con todo el mundo. ¿Vale? Ahora vamos a orientar un poco el trabajo para preparar el borrador del dossier para la declaración de bien de interés cultural, que bueno, que fue una cosa que estuvimos hablando con la alcaldesa y con el concejal, que bueno, que el impulso con estos nuevos datos, pues me parece que nos parecía que bastante, aparte de novedoso, pues bastante significativo, ¿no? Entonces, fundamentar bien la declaración de interés cultural, pues sin duda le da mayor significación y le da un mayor impulso a la posibilidad de que sea declarado bien de interés cultural. Imaginemos, ¿no? Si Ubrique es el único o de los pocos depositarios que continúan en la cuenca del Mediterráneo, continúa con ese ritual, ¿no? Que claro, podría proceder de miles de años atrás. Así que, desde luego, una vertiente muy importante que consolidaría, desde luego, ese expediente para su declaración como fiesta de interés turístico nacional. Pues os agradecemos muchísimo que además hayáis desvelado todos estos hallazgos aquí en la emisora municipal, en Radio Ubrique. Estaremos muy atentos a, como decimos, esta línea de investigación que se abre sobre algo tan nuestro como la crujida de Gamones. Así que Manolo Canto, Jesús Vilches, lo dicho, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. A vosotros por atendernos y aquí estaremos para lo que haga falta. Y enhorabuena, por cierto, enhorabuena por esa persistencia los frutos que estáis consiguiendo, como habéis estado demostrando. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Buenos días.